Bueno, seguimos aquí en Gamonal, seguimos de martes por la tarde. Estamos en Radio Cuca para grabar la entrevista, para emitir tanto en Oviedo como el resto de las radios libres del Estado que quieran coger los audios. Estamos aquí con un compañero al lado justo de la obra. Y bueno, cuéntanos qué tal han ido estos días. Bueno, lo primero, gracias al apoyo de David Gijón. Pues aquí estamos resistiendo todo lo que podemos. Está siendo duro, pero estamos concienciados en el objetivo. ¿Cómo están siendo las vivencias desde dentro, ¿no? Desde la revuelta que está siendo estos días? ¿Cómo se está sintiendo la lucha en el barrio, el apoyo de la gente? ¿Cómo está siendo? Cuéntanos. Una sola palabra es solidaridad. El vecindario tiene solidaridad. Y un poco la respuesta policial, ¿cómo está siendo? Claro, desde los medios de comunicación oficiales está saliendo como una panda de liantes que la quieren montar y que el buen pueblo de Burgos está necesitando defender. ¿Cómo está viviendo desde dentro, no, realmente? Vamos a ver, lo que está buscando la policía es criminalizar nuestros actos. Con poco que hagamos, nos están venga a buscar y nos estamos siendo sentidos acosados y violados. Una indiscriminación a la violencia, le da igual que sean mujeres, jóvenes, da igual que estén, da igual que no estén, nos cogen arbitrariamente y nos vamos para adelante. ¿Se está viendo un cambio estos días en la actitud de la policía con respecto, por ejemplo, al viernes, que quizás se vieron un poco más sorprendidos, o el resto de los días, o están actuando igual todos los días? Cada día está yendo a más radical, esto está siendo cada vez más radical, esto lo quieren acortar por la vía rápida y no lo vamos a dejar, y cada vez está siendo más radical. Y bueno, ¿cómo ves tú los próximos días, lo que puede ir sucediendo? ¿Piensas que se puede aguantar el piquete que está paralizando las obras? Mañana nos lo presentan como un día duro porque dicen que van a estar la policía desde primera hora de la mañana aquí, que nos van a hacer, va a ser complicado tomar la posición que la tenemos ahora, pero lucharemos por ella y no nos vamos a rendir, y si hay que volver a encarar con la policía, volveremos a encarar con la policía. Y precisamente a partir de mañana se están convocando concentraciones y manifestaciones en todo el Estado, tanto miércoles como jueves como viernes. ¿Qué valoración hacéis de todo ello, de que esté la gente de otras ciudades demostrando solidaridad, apoyo? ¿Os puede ayudar, además? Sí, o sea, todo este apoyo es una presión, que es directamente toda esta presión que hay contra el gobierno, que no solo es porque no se construya un bulevar, sino porque es que estamos ya hasta las narices con toda la presión que estamos sufriendo, tanto en el paro, corrupción, bueno, qué contar si ya lo sabemos todos. Y luego, para ir terminando, bueno, una pregunta muy muy sencilla. ¿Hasta dónde crees que van a evolucionar los acontecimientos? Llevamos 4 días de revueltas que nadie se esperaba. ¿Hasta dónde pueden ir las cosas? Yo pienso que el vecindario tiene ya una posición tomada, firme, esto no se va a hacer y yo creo que vamos a llegar hasta donde haga falta. Esto no queremos que se haga y a ver hasta dónde llega. El vecindario no va a dar el brazo a torcer. Y nada, si quieres añadir alguna cosa más, y si no, pues bueno, mucho ánimo y aupa. Bueno, pues nada, animar al resto de manifestaciones que sigan fieles al estilo de nuestras manifestaciones que estamos siendo ahora, y nada, pues ánimo a todas las manifestaciones.